¿Qué tal? Buen día. Bueno, queríamos contarles un poco lo que vamos a hacer. Va a haber como distintos eventos, básicamente para pasar una mañana agradable con, por ejemplo, va a estar canto colectivo, encuentro saludable, danzas folclóricas, va a estar la presentación también del taller de guitarra, bueno, va a haber algunos juegos y algunas actividades también tipo recreativa. La idea es que es conmemorar el Día de la Salud Mental, que se festeja generalmente el 10 de el de octubre a nivel internacional, pero bueno, nosotros quisimos conmemorarlo este día, el día jueves 16 en la Plaza San Martín a partir de las 10 de la mañana. También dentro de esas distintas actividades va a estar la radio abierta, que van a empezar a desarrollarse también. Sí, también la radio abierta, donde se van a ir contando un poco las actividades, los eventos que vamos a realizar y bueno, y las actividades que generalmente se realizan dentro del marco de lo que es la tarea y el trabajo de la salud mental. ¿Cuál creen que es la importancia de estas distintas actividades que empiezan a desarrollar ustedes también a llevar a cabo? Sobre todo la importancia es visibilizar el nuestro trabajo, no solamente nuestro trabajo como efectores de salud, sino también nuestro trabajo en conjunto con los usuarios. Esta jornada se organizó en formato asambleario los últimos 2 meses, que nos venimos juntando entre efectores y usuarios para pensar este día y que sea representativo de lo que creemos que es la salud mental comunitaria. Y bueno, y la importancia de visibilizar también de que somos parte de la comunidad, somos parte de este territorio e invitar a la gente a que pueda dialogar también con todo este trabajo que estamos llevando, con toda esta organización que estamos tratando de armar. Mañana entonces, última asamblea de cara a la organización de lo que va a ser el jueves. Sí, ya mañana nos juntamos a finalizar los detalles, a hacer la bandera, a hacer unas cositas ahí que nos quedaron pendientes, pero ya está todo preparado y organizado para que el jueves podamos meterle una linda jornada a la mañana. Entonces, si les parece, para cerrar, reforzamos la invitación para el día jueves, esta hermosa actividad que empiezan a planificar y que ya la vienen planificando, de hecho, hace un largo tiempo. Sí, se hace bastantito ya que se viene planificando. Sería el jueves, entonces, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza San Martín. Bueno, los esperamos a todos para compartir las actividades y la mañana y con todos nosotros.